el bueno, el feo, el malo. Las mejores cosas vienen de tres en tres. Como este trío de Rock FM. We'll be right back. 2. I need a little more. Sin 3. Rock FM. Machacando la cabeza para juntar cuatro palabras. El tiempo se me ha escapado. Se me llevó la guitarra que se iban de la mano con la última calada. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Me busca la pasma por haber cantado a pelo y hacer que en plena mañana las nubes toquen el suelo. No me muerde la conciencia porque yo he nacido así. Bebo, fumo y desafino, son maneras de vivir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Siempre ando despistada, buscando el mejor momento para decirte en la orejita lo mucho que te quiero. Pero me pongo más colorada que el demonio en el infierno. Se van pasando las horas y los colmillos los pierdo. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Este ha sido el trío de Ignacio Morentín desde Lodosa, Navarra. Si tú quieres el tuyo, mi trío, @rockfm.fm. Y te lo digo todas las noches. El Pirata y su banda tienen un trío, que es tuyo. Marta Vázquez tiene un trío, que es tuyo. Y Carlos Medina, y Raúl Carnicero, y Oldi Motel. Mi trío, @rockfm.fm. Si sabes cuál vas a oírlo con más facilidad porque te viene mejor, dirígete a, indícalo, en mitrio@rockfm.fm para El Pirata y su banda, para Carlos Medina, Marta Vázquez, Raúl Carnicero, Oldi Motel. Hola Oldi, soy Ignacio de Lodosa, Navarra, compadre, y para la sección de mi trío me gustaría que pusieras uno que para mí representa mucho y algunas canciones no tan conocidas como las más típicas de AC/DC, Guns N' Roses, Metallica, etcétera, se salen un poco de lo que se podría llamar rock comercial, pero creo que no tienen desperdicio. Y es, en este trío creo que se engloba el puro rock, como los Guns N' Roses, la máxima expresión de cómo tocar la guitarra, instrumento importantísimo en este género de música, y por último reconocimiento al rock español con tres exponentes que hablan por sí solos. La primera, New Rose, de Guns N' Roses, del disco The Spaghetti Incident, porque pues creo que se sale de lo común de este grupo y es un fiel reflejo de lo que se puede cambiar una canción dándole un estilo propio y de paso homenajear al grupo británico The Damned que habían escrito la canción, además de ser una canción muy versionada. La segunda, para mí el mejor guitarrista que hay y no se escucha en esta emisora, bueno, eso es exagerar, pero joder, el año pasado le dedicamos a Artista de la Semana porque yo estoy de acuerdo contigo que es uno de los muy grandes, no diría el mejor porque nunca me atrevo a ser categórico, tú dices es el mejor que hay y creo que no se merece por trayectoria, años y por supuesto por calidad algo indiscutible que suene poco, sería Joe Satriani del disco The Extremis, me da igual si la canción número 6, Summer Song, o la novena, Motorcycle Driver, casi prefiero la sexta, Summer Song, canción del verano, que es la que ha sonado. La tercera, cómo no, Otra noche sin dormir, de Rosendo, Barricada y Aurora Beltrán. ¿Por qué? Pues en nombre de los artistas lo dice todo y forman parte de la historia del rock de España. Esta canción es un homenaje para todo el rock y más para Barricada, ahora que ya no existe. Bueno, pues este es mi trío, espero que os guste y sepáis apreciarlo, al igual que las personas que ojalá lo escuchen. Jejeje, un saludo. Ignacio Morentín desde Lodosa, Navarra. Ignacio, habrás visto que me he permitido una licencia, no puesto, como decías, la número 16, es decir, el concierto en directo en Las Ventas de Rosendo Barricada y Aurora Beltrán, y te he puesto una versión que no ha sido nunca editada, grabada en estudio por Barricada, los cuatro al completo, Aurora y Rosendo, que fue como una invitación a la gira antes de que comenzara la gira Otra noche sin dormir del gran trío. Y seguimos en Rock FM, en Oldie Motel. Teorías conspirativas de ovnis y la película Hangar 18, basada en esas teorías, y el famoso hangar situado en la base de la Fuerza Aérea Wright Patterson, inspiraron al baterista o batería Nick Mensa, que le pasó el embolao a Dave Mustaine y salió Hangar 18, Megadeth, Oldie Motel, Rock FM.